pasó, porque dejaste plantado el guaguancó, y dicen que te pusiste ronco cuando entonabas este mozanga, y dicen que te pusiste ronco cuando entonabas este mozanga. Que dejaste plantado el guaguancó, y dicen que te pusiste ronco cuando entonabas este mozanga, y dicen que te pusiste ronco cuando entonabas este mozanga. Con el mozanga, repicando bata, con el mozanga, con el mozanga, con el mozanga, repicando guarachango, con el mozanga, con el mozanga, con el mozanga, repicando bata, con el mozanga, repicando bata, con el mozanga, voy bailando de Sancha, con el mozanga, picando bata, con el mozanga. Con el mozanga,